Bienvenidos a Opinion Leak. Este es el episodio 9, aunque parece que empezamos nueva temporada. Yo soy Alejandro Martínez y conmigo tengo a Ricardo Caballero. ¿Qué tal estás, Ricardo? Bueno, después de tanto tiempo ya había ganas de grabar. Y sí, bueno, con esto de fin de verano, entra septiembre, nuevos cursos académicos para algunos, creo que lo mejor es empezar con las buenas costumbres y esta, por supuesto, es una de ellas. Pues vamos a ver cómo empezamos este episodio. Hemos hablado un poco y quizá hablamos un poco del cliché que va a ser la semana que viene. Vamos a hablar de la conferencia que nos está preparando Apple, que, bueno, aparte hay muchos rumores, pero ¿qué crees que vamos a ver, Ricardo? Pues la verdad es que soy bastante escéptico en este aspecto porque no tengo mucha idea de por dónde pueden salir. Sí que está claro, me parece que van a anunciar un nuevo iPhone, pero bueno, la duda está entre si será una actualización del 5 o si parece ser que sacarán otro modelo para igualar un poco lo que son los nuevos conectores. La verdad es que ando muy perdido. De hecho, la semana pasada quería comprarme un Apple TV y viendo que ya hace tiempo que no lo actualizan, me voy a esperar a ver si me diesen una sorpresa en ese aspecto. Y haces bien, ya te vi yo discutiendo por Twitter sobre el Apple TV. Pues yo creo que, bueno, está claro que iOS 7 vamos a ver. Mavericks parece que han sacado la última beta, me parece que hoy justamente. Y sobre dispositivos, pues bueno, todos los rumores indican que vamos a ver un 5S y un 5C. Este nuevo dispositivo que va a marcar un poco la gama baja de dispositivos iPhone, aunque yo siempre he dicho que eso nunca Apple lo haría, porque una gama baja, tal y como la vemos, no se me ajusta a lo que hace Apple normalmente, pero bueno, ya nos ha sorprendido otras veces y si el mercado está hacia donde apunta, está claro que para mí personalmente el éxito que tienen los otros sistemas operativos es básicamente, como digo yo, porque lo regalan con los Crispies. Es como cuando salió la Wii la tiene todo el mundo porque la regalaban con los Crispies. Y si Apple necesita rebajar el precio y la cualidad de un hardware para comerse ese mercado, pues bueno, lo veremos la semana que viene. Pero está claro que iOS 7 va a ser el anuncio para que la gente de todo el mundo que no sean desarrolladores pues lo puedan ya tener, ¿no? Sí, bueno, yo ya te digo, lo del iPhone de bajo coste es una idea que, bueno, para algunos es descabellar, pero en el hipotético caso de que fuese así, y dependiendo obviamente de los precios de mercado, creo que un iPhone a 300 euros reventaría, me parece que reventaría el mercado. Eso parece. Yo personalmente, incluso si lo sacaran y tal, yo soy de la creencia que tampoco cambiarían mucho las cosas, incluso hablando el otro día con mi pareja lo estuve diciendo, pero a ver, ¿tú crees que la gente va a comprarlo si ya tiene teléfonos, los Android que le regalan con la operadora? Ella me dijo, sí, pero hay mucha gente que dice, tengo esto porque es lo que me dan, pero yo quiero un iPhone. Sí, bueno, y obviamente. Bueno, me quedé sorprendido, la verdad. Pero si ella lo dice, que es, digamos, habla con más gente y tal, y es más sociable quizá, pues tendrá más acercamiento a la realidad que no yo. Todos sabemos que sobre todo hacerte ahora con un iPhone de última generación es un desembolso importante, de eso no cabe duda, pero también es verdad que la infraestructura y el servicio que ofrece la plataforma iOS, aunque ya está menos rebajado quizá con los competidores, sigue siendo muy por encima del resto, y yo también creo que si existiese un iPhone, eso a unos 300 euros, Google Pod, en este caso Android, podrían hacer muy poco por quitar usuarios. De hecho, bueno, esta semana nos hemos levantado algunas mañanas viendo que Microsoft había comprado Nokia. O sea, que creo que va muy... Microsoft está haciendo, a mi parecer, está haciendo las cosas bien. Quizá como no en su momento, pero sí que están haciendo las cosas bien, que están intentando un poco seguir esa filosofía de yo me hago mi hardware y yo me hago mi software y hago que vaya lo mejor posible los dispositivos que yo vendo mismamente. Sí, básicamente es lo que han acabado haciendo todos. O sea, todos han dicho vamos a hacer lo que hace Apple. Apple ya lo lleva haciendo hace tiempo. Microsoft ha comprado Nokia y Google ya compró hace tiempo Motorola. Y está claro que los dispositivos de Google son los que siempre han tenido más el nombre de Android como marca. Y es que vemos que al final desarrollar un software y un hardware juntos destaca sobre los demás, hagas lo que hagas. Sí, bueno, pero yo creo que en el caso de Apple y Microsoft sí que van por la misma línea, pero Google, aunque sí tiene la gama Nexus, yo creo que dista bastante de lo que están haciendo las otras dos compañías, porque a mí me parece que el Nexus es un dispositivo, digamos, en la sombra. No es, podría ser un dispositivo mucho más de la gente y está solo renegado a los frikis que se enteran que eso se está vendiendo y además se vende por internet. No entiendo muy bien esa filosofía o esa manera de hacer marketing respecto a un teléfono que a mí me parece que es un gran teléfono a un precio muy competitivo. O sea, no entiendo. O sea, sí entiendo porque al licenciar Android para el resto de operadores, bueno, operadoras de empresas que también hacen teléfonos, no puedes pisotearla bajando tanto los precios. Pero yo creo que la filosofía, aunque se parezca, en el caso de Microsoft y Apple, van por un lado distinto al que ahora mismo está siguiendo Google. Sí, está claro que el éxito está ahí por alguna razón. Pero bueno, veremos. Hay que ver si ese dispositivo de gama baja ya de Apple va a salir. Y ya te digo yo que si sale, por lo menos por aquí ya tiene Apple dos ventas aseguradas. Así que espero que nos sorprenda como mínimo. Yo mantendré mi iPhone 5, que por ahora estoy la mar de contento con él, pero sí que es verdad que podría ser un dispositivo perfectamente válido para testeo, ya que tenés que testear un iPhone 5, son 700 euros de desembolso para algunas empresas que quizá no tienen fácil ese acceso, y un dispositivo corriendo la última versión del sistema operativo a un precio asequible, creo que, ya te digo, viene muy bien, tanto usuarios normales como desarrolladores. Me parece que sería un acierto, pero también todos sabemos que no es algo que creemos que estuviese en los planes. Bueno, todo lo veremos, todo lo veremos. Ya queda poco. Y bueno, ya de hecho ayer se enviaron las invitaciones oficiales. ¿Llegó alguna? No creo. No he mirado el mail y creo que no va a llegar. Yo es Pero que bueno. como no uso el correo de iCloud, lo mismo está en spam, pero no suelo mirarlo. Pero bueno, parece que fue como un poco también ir a dar un poco lo. Molestar al adversario porque no sé quién fue el primero, pero de la salida de las invitaciones oficiales y a que Google dijera el nombre del nuevo Android, pasaron muy pocos minutos. Así que no Sí, sé. bueno, eso era un tema que se nos había saltado, el tema de ¿qué hacemos con el KitKat? El KitKat, pues mira, hoy yo en el curro me he comido uno porque, bueno, el Android que tenemos por ahí, tanto hablar de KitKat y de todas las versiones de Jelly Bean y esas cosas, y recordando el buen ice cream que me comí hace dos años en Barcelona, en el Mobile World Congress, pues nos ha entrado hambre a todos y bueno, nos hemos comido unos KitKat, como tiene que ser. Yo, la verdad que la noticia, creo que como a casi todo el mundo, al principio me parecía era un fake en toda regla, pero cuando te das cuenta de que no, que es totalmente cierto, dices, ¿qué está pasando? O sea, que alguien me diga en qué piensa esta gente. O sea, no me parece, o sea, la idea me da exactamente igual. El problema es que lo veo muy poco serio. O sea, ese es principalmente el problema que yo tengo. ¿Por qué Google tiene que utilizar un, o sea, cuánto dinero habrá de por medio para que Google, que precisamente no le falta, llegue a ponerle un nombre comercial a uno de su update? Porque según, vamos, yo no estoy muy puesto en el mundo de Android, según me han comentado, no es una nueva versión, o sea, es un update puro y duro. Es la 4.4, me parece. Pero bueno, ellos en cada. O sea, en cada. No sé si una vez por año o casi dos veces por año. Sacan una nueva versión del sistema y aunque lleve pocas cosas, le ponen un nuevo nombre. O sea, de la 4.2 y 4.3, 4.4, si no me equivoco, han ido teniendo nombres. Y bueno. No sé cuánto dinero habrá por medio. He leído en algún lado que no hay dinero por medio, que han llegado a un acuerdo con KitKat y Google, y en otro lado dice que sí que hay dinero, no sé. Me parece más interesante saber quién se va a ver más beneficiado de esto. Y aunque las primeras impresiones que vi ayer por mi timeline era que, aunque no lo acabé de pillar mucho, se ve que KitKat es de Nestlé y se ve que Nestlé no tiene muy buenas relaciones con algunos puristas porque utiliza no sé qué tratos tiene con agua potable y el tercer mundo, no sé qué rollos hay por ahí, pero se ve que no, la gente no la ve con muy buenos ojos y bueno, así que no sé la reputación si va a pasar de un lado a otro. Bueno, ya te digo, es cuanto menos curioso. O sea, ya no se puede valorar porque al fin y al cabo es un simple nombre. Creo que no hay que hacerle más caso que eso, pero es cuanto menos curioso. O sea, pero bueno, ya estaban ahí las típicas bromas de el Kinder sorpresa y bueno, de Amazon. Ayer estuvo curioso el timeline entre ayer Sí, y hoy. fue un día entretenido. Pues bueno, ¿qué me cuentas tú de tu última aplicación? Bueno, vamos a recopilar porque después de tanto tiempo, creo que la última vez hablamos de hockey. Me parece que el último podcast que hicimos fue de Sí. hockey, o sea que ha llovido bastante desde entonces. Bueno, para los que no sepan, publiqué hace unos meses una aplicación con un compañero, un diseñador, Miguel Antolín. Un monstruo que es el tío. En cuanto a diseño, es Rubis, es una aplicación. Principalmente una calculadora de tiempo para corredores de triatlón. El hombre este es un incansable del triatlón y me enganchó por banda. Y me dijo, le va a coger tú el gustillo a correr a base de hacer Ruby. Y bueno, la verdad es que muy contento. O sea, es un diseño totalmente customizable. La verdad es que es una aplicación bastante sencilla, pero me gusta este tipo de aplicaciones porque se aprende muchísimo. Y da gusto trabajar con gente que es capaz de hacer esa calidad gráfica. Sí, la verdad es que está muy bien y la verdad es que alguna vez ahí alguna vez la he usado, la verdad, no. Corro, pero corro para ahí, para mantenerme en forma y tal. No, no suelo hacer carreras, pero en alguna ocasión sí que la he usado. Más que nada cogiendo el tiempo que tengo en Endomondo y poniéndolo y a ver cuánto tardaba y tal. Y me ha parecido curioso, sí, me gusta, me gusta. Tenemos pendiente una actualización. Es que, bueno, Miguel me lo lleva pidiendo ya mucho tiempo. Debo de reconocer que toda la culpa es mía. Porque hay un pequeño bug. Bueno, no, nada importante, pero sí que es verdad que tengo que corregirlo. Y tenemos pendiente la versión 2.0, que gráficamente es espectacular. O sea, Sí, ostras. vamos, es tan espectacular que todavía se escuchan mis gritos de la última vez que me lo pasó porque tiene muchísimo trabajo, pero la verdad es que si somos capaces de llevarlo a cabo, por fin quedará una aplicación que yo creo que ahora mismo está un poco coja en cuanto a utilidad. Y la verdad es que gráficamente se ha aportado mucho. A ver si ahora en septiembre, que me quedo un poco más liberado, podemos echarle y sacar tanto la actualización con la corrección de bugs y a ver si puedo preparar la siguiente versión. Que estoy convencido que va a gustar y mucho. Seguro. Porque, hombre, si esta ya me gusta y me está diciendo que hasta a ti te ha sorprendido los nuevos diseños, pues el problema que ahora tienes es que ahora ya lo has dicho en antena aquí, bueno, antena, uf, qué cracks. Aquí en el podcast y ahora ya te has comprometido, ¿eh? Ahora Lo que ya. se dice en Opinion League va a misa, Ahora hay ¿no? que espabilarse, ¿eh? No, no, no, lo tengo muy en mente, ya te lo digo. De hecho, probablemente reciba algún correo mío. Diciendo, vale, ¿esto cómo lo harías? Pues Pues a ya te ver, digo, aquí estamos. ya el nivel ya de customización es bastante complicado. O sea, es muy, muy poco estándar. Pero bueno, ya te digo, estos retos me encantan porque de verdad así es como se aprende. No haces tablas salchicheras, que yo creo que eso ya está más que dominado. Aunque siempre, de hecho, precisamente esta semana hice uno de mis fake en Twitter. Pues yo cada vez que me paso media hora buscando algo en esta Overflow Ah, y lo sí. pongo en Twitter, a los 5 minutos encuentro la respuesta. Ya Eso es lo así. vi. O sea, es que no sé cómo lo hago. Puedo pasarme media hora que da igual. Yo lo pongo en Twitter y en 5 minutos encuentro solo la respuesta. Ya lo vi que te Un respondieron y fail. todo. Sí, Nacho Soto. El problema es que yo no entendí qué querías hacer, porque yo entendí que querías quitar la animación, solo la animación. Era la indentación de las celdas, pero Vale. hice el vistazo rápido, no vi el método y Sí, encontré en sí. Stack Overflow una respuesta creo que eran con 20 aceptadas. Dije, coño, pues del tirón. Y justo el siguiente comentario debajo, que nadie lo había valorado, era el que estaba bien. Y dije, nunca más. Pero digo nunca más siempre y siempre me vuelvo a pasar. Es una cosa que no controlo. No, en esta Corfu siempre hay que mirar las, como mínimo las dos primeras, porque muchas veces la aceptada tiene menos puntos que la que es la correcta. Sí, bueno, si alguien siguió la conversación, o sea, era una guarrada, pero muy Sí, seria. sí. Sí, ya te dije, yo no te lo dije, yo ya lo conocía este método y no te lo dije porque no entendía bien lo que querías hacer. Es lo que pasa a veces con Twitter, que en tan poco espacio no puedes Sí, explicarte. no puedo explicarte mucho más. De hecho, es que estaba casi convencido que eso tenía que venir en el SDK porque no es un comportamiento normal por Sí, defecto. sí. Pero estuve tonto, no lo vi y bueno. Pero ya te digo, bueno. Haré, seguiré haciendo muchas de estas, no, lo hago sin querer, lo siento para la Pero gente que me lee por Twitter, pero es que me sale solo. es como se aprende, hombre. Pero bueno, como esto es Opinion League, aquí no estamos solo para promocionar aplicaciones, no, nos vas a tener que contar un poco las entrañas de Ruiz. Algo, bueno, lo primero, a ver si me vas a explicar un poco cómo funciona esto. Los numeritos que puedes subirlos y bajarlos. Esto es interesante, ¿no? Los numeritos se ven muy bien, pero creo que son una de las guarradas más grandes que me he encontrado en GitHub. Para quien no lo sepa, este control es simplemente una tabla de 5.000 elementos. O sea, lo han hecho así de bien. La verdad es que no tuve tiempo de encontrar nada mejor. Bueno, sí que es verdad que la optimicé porque en mi caso no necesitaba tanto elemento y tal, pero al final es eso, es una tabla simplemente con los elementos que tú quieras y simplemente, bueno, al tener un módulo, pues los va repitiendo. La verdad es que es muy, muy feo. De hecho, en la siguiente versión tengo intención de hacerlo yo mismo porque creo que es una muy buena manera de aprender a crear tus propios controles, pero todas las aplicaciones tienen caquita y la caquita de Ruby es esa. Pero, a De ver, hecho, dio muchísimos problemas precisamente por eso, porque hubo que optimizarlo mucho y estaba bastante mal hecho. ¿pero me está diciendo que es un table view? ¿Con Efectivamente. todos los números posibles? Exactamente. Pero cuando bajas, baja al siguiente número entero. No baja unidad con Claro. unidad. Claro, es un table view simplemente que para ver qué celda tiene que pintar, va haciendo un módulo de 0 a 10 o Sí, de sí. 0. O Qué sea, curioso. es muy, muy, muy feo. Sí, De sin hecho, duda. ya te digo, ya tener que solucionarlo porque precisamente la nueva interfaz va también por ahí y no es tan fácil como unos números que simplemente hace un módulo y tal. Va a nivel de fechas y ahí ya no cabe hacer una tabla de 5.000 elementos. Voy a tener que currármelo mucho, pero la verdad es que tengo muchas ganas. Bueno, ya te apaño si te tienes que meter con las fechas y los calendarios. Sí, bueno, algo he tocado, pero no al nivel que me toca ahora. Bueno, pregúntale a quien quieras, cualquier desarrollador te va a decir que las fechas es la molestia más grande que tiene cualquier desarrollador de aplicaciones. Sí, he tenido que pelear Porque tela. con los calendarios alguna vez. Está bien, está bien. Y el efecto, bueno, yo recuerdo alguna beta que estuvimos probando, que tenía un efecto como de cubo. Me recordó mucho al Linux, a un Ubuntu, con A no sé qué las interfaz. animaciones, ¿no? Y Las animaciones. eso al final no ha llegado a la versión final y me contaste algo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo dejasteis en la final? Bueno, primero porque ya sabes cómo son los diseñadores. Si no les convence, da igual, tú. Lo tuyo son el 1 y 0 y los suyos son los colores. O sea que siempre ganan respecto a ti. Y bueno, el problema que había también principalmente es que casi todo este tipo de animaciones lo que acaban haciendo es un screenshot de la pantalla y animan esa imagen. Entonces tardaba demasiado tiempo y el efecto no era el deseado. Entonces al final tampoco era un efecto quizá que fuese tan bonito como para mantenerlo pese al tiempo de espera. O sea que al final decidimos una transición clásica que también los usuarios están más acostumbrados también a trabajar con ella. Sí. No, y sobre todo porque muchas veces te va a salir algún purista con que pierdo demasiado tiempo. Que estoy harto ya de escuchar a la gente. Las animaciones de Yoshide son muy lentas. No sé, la gente si cuenta su vida en milisegundos, pero No, es una decisión que tú que me sorprendió porque digo, ostras, mira, está bien, no, que no lo veía mucho, y igual quitarla me pregunté por qué. Pero está bien. Y otra cosa que me gustó también es el compartir. Compartir me gustó el. Bueno, que no es lo típico que hubiera hecho yo, básicamente, un action cheat. Y me gustó cómo lo resolvisteis. Eso, los diseñadores, ahí yo, Sí. toda la magia de Miguel, yo ya sabes que una acción sí habría hecho, yo ya había puesto tres botones redondos, o sea. Muy bien. Y bueno, y la web, que si no voy mal, o ya ha salido en una web con bastante renombre, ¿no? Sí, hoy la han publicado en Design, a ver si me acuerdo, Design Model. Eso. Punto. Y la verdad es que, bueno, ahí también, eso sí que ahí tengo yo poco que decir, todo el trabajo es de Miguel y me gustó mucho cuando la vi y me sigue gustándome. Sí, bueno, yo de hecho llevo. Desde que habéis empezado a hablar de Rubí, he ido a la web y estoy haciendo scroll arriba y abajo, mirando Lo el ciclista y el corredor y. único malo que tiene el paralelo de este es que en dispositivos es imposible. Ya. Es una de las tareas pendientes que me gustaría que sería, bueno, está bien, pero al final no, una aplicación móvil creo que se tiene que ver bien desde un móvil, la web, o sea que intentaré que para la siguiente versión menos virguería y quizá más utilidad. Sí. Pues muy Aunque bien, bueno. bueno, el otro día, la semana pasada me parece que vi por ahí una librería de JavaScript que precisamente hacía el parallax este, pero digamos que podría verlo desde un iPad, estaba muy bien. De hecho, no la tengo a mano, si la encuentro, La ponemos en la pondremos por ahí. la show notes, ¿no? Pues muy bien, tío. No, no, enhorabuena, porque la verdad está guapa y. Estas aplicaciones utilidad, ¿no? Que hacen lo que hacen y nada más. Pero la verdad es que son de las más interesantes muchas veces. De hecho, estamos hablando. A ver si concretamos un acuerdo con uno de los clubes, un club bastante importante de running aquí en España para hacer un poco de promoción. Muy bien, tío. Para poner un poco el logo en las camisetas y tal. A Bueno, ver. pues ya sabéis, si no lo habéis probado, rubisapp.com o Rubis en la App Store y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Votadla. Me iba a salir a seguir corriendo que dice en 85% Cocoa José Lobato, porque va de perlas con esta aplicación, así que nada, a correr y a usar Rubis. Bueno, pero antes de salir a correr, creo que también tú precisamente tienes algo que decir respecto a la aplicación nueva. Sí, bueno, yo he sacado Shopless. Es básicamente una lista de la compra, ni más ni menos. La verdad es que ni la he promocionado ni nada, no he escrito ni un post ni nada, la verdad. Y básicamente la hice cuando, bueno, yo uso Wunderlist para apuntar estas cosas y tenía una lista compartida con mi pareja para ir a comprar y tal. Y su servicio de sincronización iba como el ojete. La verdad es que no entiendo cómo una aplicación, una empresa como Wunderlist, que está donde está gracias a que es multiplataforma y sincroniza, pues no sé cómo pueden fallar en la sincronización. Y nada, me harté, entonces escuché sobre Backbeam, que también es un trabajo muy bueno y encima de aquí a España. Y nada, pues se me juntó que estaba saliendo de un proyecto que me tenía bastante frustrado. Quería hacer cosas nuevas. Necesitaba una lista de la compra compartida con mi pareja. Wunderlist no funcionaba. Backbeam se me presentó como algo nuevo a probar y a usar. Y pues nada, se hizo, básicamente. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. El diseño me gusta mucho, es bastante simple. Y va a lo. Bueno, el tema de la sincronización me parece. O sea, no es fácil. Y quien se haya peleado con sincronización sabe que no es nada fácil de gestionar. No, no, y la verdad es que, bueno, lo he dejado todo en manos de Backbeam, la verdad, porque, bueno, esta aplicación se ha llevado de cero a la App Store en días, ha sido un mes, y además casi clavado, pero en horas han sido muy, muy pocas. Ha sido un par de horas por la tarde y encima se me juntó con otros problemas de que no he dedicado el tiempo que podía. No sé si he contado unas 25 horas o así en la aplicación, la verdad, muy, muy poco. Y así que lo dejé todo Badbin. Estoy muy contento porque, bueno, ya que estamos, describamos un poco Badbin porque quizá hay gente que no lo conoce. Badbin es un... ¿Cómo se llama esto? Un backend as a service, ¿no? Sí. Bueno, quizás suena más parse o alguno de estos, pues básicamente te puedes hacer tu backend de forma muy fácil. Pues puedes usar bases de datos, tus modelos de datos, puedes hacer queries, puedes hacer inicios de sesión con diferentes plataformas, que es quizá para mí lo más interesante de estas cosas. Y la verdad es que está muy bien pensado. Y me ha gustado trabajar y sobre todo la evolución que lleva, porque desde que yo empecé en Shopless hasta ahora, ha evolucionado mucho en muy poco tiempo. Y la verdad es que estoy muy contento de haber de alguna forma ayudado. O sea, de código me parece que solo he contribuido muy poco con algún pull request. Pero me parece que feedback he dado bastante. La verdad es que estoy seguro que han acabado bastante hartos de mí. Porque si no eran un mail diario, un par de mails diarios, no era ninguno. Diciendo, bueno, bugs que encontraba, cosas que se podían mejorar. Básicamente, bueno, estoy contento de haber dado mi granito de arena a que esta plataforma crezca. La verdad es que la recomiendo mucho. Como digo, el tema de la sincronización se lo he dejado a ellos y dices del diseño. El diseño quizás es lo que me pasé más tiempo y le di más vueltas y lo he hecho yo. O sea, ya sabéis que yo me considero un buen programador, pero cuando me meto en el diseño no oís. Mejor me encerráis en una habitación porque... ¿Por qué no? Sí, bueno, un poco respecto a lo que decías de Backbean, yo también es un servicio que llevo siguiendo mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que a mí personalmente me gusta y mucho. Si es cierto que está en constante evolución todavía y quizás respecto a otros servicios, bueno, tiene algunas patas todavía que no llega, pero creo que va muy en la línea. O sea, se nota que es un servicio hecho por desarrolladores y para desarrolladores. O sea, se han empapado del resto de servicios similares donde falla y han intentado hacer la mejor herramienta en este aspecto. Y creo que van por muy buen camino. La verdad es que yo también lo he probado, mucho menos que tú, porque no he llegado a publicar nada. Pero la verdad es que es brutal. O sea, los SDK son tremendos. De hecho, esta semana me parece que han añadido soporte para login con Google y creo que admite JSON como tipo de dato en el backend. O sea, esto, la verdad, sobre todo esto es de lo que más me ha sorprendido porque hace que sea súper extensible y súper dinámico la base de datos. O sea, poder inyectarle en un atributo un JSON y olvidarte es genial. Sí, sin duda. O sea, el SDK me gusta, lo van actualizando a saco. De hecho, le pedí un par de cosas. Le comenté que había un bug en el tratamiento de los bloques, que cuando no había un bloque petaba y tal. Y nada, en un día tenías una nueva versión en GitHub subida. Y que muchas veces yo pensaba, ya que lo he encontrado, lo voy a hacer yo. Y cuando me ponía la mañana siguiente, ya estaba hecho. Y yo, jolín, dejadme colaborar, ¿sabes? Y la verdad es que ha sido muy interesante para los que se pregunten si vale la pena o si es limitado y tal. Y tengo que decir que es quizá de los servicios de este tipo que ofrece un par de cualidades que no he visto en ningún otro lado. Una de ellas es que puedes desarrollar controladores en el backend. O sea, es un Model View Controller, pues tú puedes desarrollar controllers en JavaScript que se ejecutan en el backend, de forma que no solo utilizas un modelo REST, sino que puedes crear tus propios endpoints y la verdad es que puedes hacer muchas cosas de esta forma. Por otro lado, tiene un lenguaje de queries que es parecido al SQL, pero un poco distinto, que es muy potente y no te limita, como digo, solo a peticiones REST, sí que puedes hacer virguerías como pedir, por ejemplo, un listado de noticias y decirle que en cada noticia te dé los últimos 5 comentarios directamente en ese mismo, en esa misma petición. Y la verdad es que eso es muy, muy potente. Por ejemplo, yo utilizo esto en la pantalla principal cuando tienes el listado de listas, que puedes tener más de una, pues si la tienes compartida y hay varios usuarios, pues al hacer la petición ya le digo, pues dame los 5 últimos usuarios que tengan esta lista compartida. Y así puedo mostrarlos ahí directamente sin tener que hacer más peticiones. Y eso es la verdad es que va de perlas. Pero por otro lado, hay solo una cosa que me fastidia que aún no hayan puesto y que de Parse, bueno, y de los otros, porque en Windows, ¿cómo se llama? Microsoft Mobile, bueno, lo de Azure, ahora no sé cómo se llama, Ricardo, ¿sabes cómo se llama exactamente? No, Azure, yo lo conozco por Azure. Sí, pero Azure es toda la plataforma y ahí la parte solo de mobile, que bueno, no sé cómo se llama. Que tienen un. O sea, puedes meterle hooks después de hacer un insert o antes de hacer un insert, y eso es muy potente para ejecutar validaciones, para, por ejemplo, si insertas algo en la base de datos, que salte directamente un script personalizado, eso es muy potente. Y aunque aquí en Backbeam tienes los controladores, me gustaría ver pronto ese tema, porque es bastante interesante. Sí, bueno, una cosa que se te ha olvidado comentar que a mí me parece, la verdad, de lo que al principio vi más me sorprendió, aparte del lenguaje de query, BQL lo llaman dentro de Backbeam, es la parte de poner, o sea, poder tener gestionadas distintas bases de datos, una de desarrollo y otra de producción. Parece una tontería, pero creo que sobre todo cuando tienes una aplicación en producción es muy, muy, muy importante saber que no te vas a cargar nada mientras sigues desarrollando. Sí. Y tirando de lo mismo, los controladores que tienes en el backend, que puedes crear tú mismo, también están versionados, o sea que eso Sí, está muy bien pensado. es una réplica y la verdad que a mí me parece genial. Yo desde que lo conocí, cuando tengo que hacer alguna prueba y tal, es el servicio que elijo. Por preferencia, solo hay una cosa que todavía me escama y que estoy deseando que se pueda hacer. Es por pura ordenación. Es que no se pueden eliminar Récords, objetos, sí, por decirlo de alguna manera, a tablas, para que no entendamos. No se sí, pueden pero eliminar. tranquilo porque lo van a hacer porque es lo primero que pedí. Sí, Y ahora ya se sé. pueden eliminar, se puede seleccionar y hacer una eliminación múltiple de elementos de una tabla. Que me di él, bueno, tengo un mail suyo que me dijo que este era el primer paso, que estaban trabajando en ello. Así Sí, que sí, bueno. eso se va a hacer porque yo también lo pedí. Porque al principio Tengo. empiezas a testear cosas y luego te encuentras aquí con un montón de tablas que no quieres usar. Sí, yo tengo algún del ET1, del ET2, del ET3 de pruebas que estaba haciendo y que me di cuenta. Pero bueno, como hemos dicho, es un servicio que se sigue desarrollando y la verdad es que a muy, muy buen ritmo. Y Sí, Alberto Jimeno, que es el desarrollador que hay detrás de esta exacto. plataforma, aparte de otras personas. Es un máquina y sé de buena tinta que está deseando, o sea, que no le molesta que le mandemos tanto dos como los que sean correo al día dando feedback porque lo está deseando de personas que de verdad hagan un uso intensivo de la plataforma para ver dónde tiene más carencias y dónde echar una mano. Ya te digo, si a mí no me ha dicho nada, es que se los toma bien, porque lo he fundido mucho, mucho a mails, mucho. Pues probadlo, porque la verdad es que vale la pena, y aunque es joven, se ve muy maduro, se ve muy bien pensado. Lo que me gusta es que está muy bien pensado, y lo único que, ya por decir algo, es que espero que no se vayan, como siempre decimos, a lo casual y que se dediquen bien a los developers, porque bueno, quizá no sé si lo viste, he visto algún vídeo y tal, que no sé si está ya la interfaz esa para crear directamente, como creas aplicaciones, te sale como un iPhone ahí y puedes arrastrar y cosas, Sí, y luego precisamente con te lo que estaba crea. jugando ahora. Pues eso, para Es mí, genial. yo preferiría la verdad que se dedicaran a otras cosas, quizá, y aunque claro, eso es lo que venden, ¿no? Supongo. Sí, bueno, yo creo que, o sea, quizá a lo mejor para ti, para mí, a mí no me parece necesario, porque probablemente prefiero hacerlo a mano. No, no sé si el código que generan mejor o peor. Sabiendo quién lo desarrolla, seguro que no es mal código, pero es como que no te importa hacerlo a mano. Y sí que preferiría quizá que se pudiesen hacer otras cosas antes, pero bueno, todo lo que venga me parece que será bienvenido porque yo creo que ayuda tanto a la difusión como al crecimiento de la plataforma. Y tanto, eso está claro. Pues de Backbeat no se me ocurre nada más, simplemente que lo vayáis a probar y que lo uséis. Y pues de Shopless tampoco hay mucho más que añadir, la verdad. Bueno, dejaremos Backbeat como framework de la semana y sé que quieres hablar de otro. Sí, bueno, seguimos un poco con nuestras dos selecciones de la semana, ¿no? Yo, la verdad es que ya que viene iOS 7 y lo bonito que es iOS 7 y una de las cualidades de iOS 7, que es el desenfoque ese de cuando se abre una vista en modal y se ve lo de atrás desenfocado, pues eso ha dado muchas vueltas por Twitter y por GitHub. Y hay una clase que se llama FX Blur View, que la verdad es que ha dado muchas vueltas y casi más que la clase en sí. Bueno, a mí me ha gustado más el desarrollo que ha ido sufriendo, porque ahora mismo está la versión 1.3.2 según el tag de Git, pero la verdad es que ha dado más vueltas de intentar implementarlo de una forma, de otra, porque, bueno, supongo que ya no nos va a caer el pelo, ¿no? Con el NDA a lo que queda. Básicamente, sí, iOS 7 trae funciones de estas de desenfoque, pero solo si no voy errado, solo puedes hacer con algo estático. Y bueno, claro, lo interesante es que lo pudiéramos hacer con directamente desenfocar la vista que tenemos debajo, y que si esa vista está haciendo una animación o está cargando o está haciendo algo, pues que lo veamos reflejado. Básicamente como lo que hace Apple en todas sus aplicaciones y en el sistema, pero que resulta que en el SDK no lo tenemos disponible. Que también por otro lado lo encuentro bien, porque si empezáramos a hacer eso todos los desarrolladores en todas las aplicaciones, se empezaría a abusar, sería, vamos, me imagino que la batería se gastaría en la mitad del tiempo. Seguramente. Pero bueno, está bien probar esto, sobre todo mirar cómo está implementado, porque es bastante interesante. No sé si es en esta, pero en una de las versiones, un truco que usaron es. Parece sorprendente de lo chapuza entre comillas que fue, y era básicamente coger no sé si era el UI Toolbar, que en el UI Toolbar hace, si nos fijamos en las aplicaciones de Apple, hace el blur este dinámicamente. Básicamente sacas la CI layer que está usando y la pones en otra vista. Básicamente. Como bien dicho antes, todas las aplicaciones tienen caquita. Sí. Y no sé, la verdad es que es interesante ver cómo lo hacen y sobre todo el recorrido que ha sufrido esta librería. Que es más quizás así para probar cómo es lo que podemos hacer con iOS 7 que quizá para usarlo, porque el rendimiento también se va a bajar de las aplicaciones. Esperemos que no tenemos que sufrir eso. No queremos revivir la época de las webs con audio que se ejecutaba todo solo. No lo queremos. Mejor que no, no. Pues bueno, ¿algo más a añadir? No, creo que ya con esto hemos acabado este primer episodio de la segunda temporada, vamos a llamarlo así, que suena menos feo. Sí. Y bueno, espero que os haya gustado y que continuemos por el buen camino ahora que parece que andamos algo más desquitado. Pues esperamos que sea, Ricardo. Pues nada más. Por mi parte, un saludo. Y espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.